¿Cuándo será? ¿Cuándo que te vuelva a ver? Ahorita te estoy cantando, esta noche lloraré. Me pregunto cuándo será. ¿Cuándo que te vuelva a ver? Ya se va, ya se va, ya se va la luna, ya se va. Me pregunto cuándo será. ¿Ah? Que te vuelva a ver. Tarará, tarará, ya se va la luna, ya se va. Me pregunto cuándo será, cuándo que te vuelva a ver. Llorando, la cholita se me fue. Me pregunto cuándo será, cuándo que te vuelva a ver. La otra noche amaneciendo, borrachito como ayer. Me pregunto cuándo será, cuándo que te vuelva a ver. Ya se va, ya se va, ya se va la luna, ya se va. Me pregunto cuándo será, que te vuelva a ver. La la la, la la la, ya se va la luna, ya se va. Me pregunto cuándo será, cuándo que te vuelva a ver.